conocieron a mitad de un verso. Él paseaba cerca de San Telmo. Ella esperaba un taxi de regreso. Se comportaron tan indiferentes como se suele comportar la gente. Pero el factor destino fue impaciente. Y caminaron calle abajo esquivando las palomas. Y se besaron juntos en el mar, perdidos en las olas. Y lo callaron todo. Lo dijeron todo. Una mirada los puso en el mundo. Vivieron un romance de segundos y lo callaron todo y se marcharon solos. Por un instante se asomó el amor, quizás en otra vida, corazón. Una semana de aquel accidente, los dos extraños volvieron a verse en medio del tumulto de la gente. Y se apuraron a encontrarse entre la multitud y el vino. Pero la suerte los volvió a perder, maldito sea el destino. Y lo callaron todo y lo dijeron todo. Una mirada los puso en el mundo y vieron un romance de segundos y lo callaron todo y se marcharon solo. Instante se asomó el amor, quizás en otra vida, corazón. Se conocieron a mitad de un verso, él paseaba cerca de San Telmo, ella tomó su taxi de regreso.